Y empezamos a grabar en 3, 2, 1. Ya, de tú empiezas. Estoy grabando. Ok, sí, ya. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo podcast. Hoy me acompañan los de siempre. Los en del nuevo foro. Ya conocen. Si no, hoy tenemos todos lados. Hoy nos salimos a la calle a reportear. Salimos en la unidad móvil de aquí, de la cuenta de tres. Muy bien, Chiclavino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram. Soy un poco enfermo, amigos. Pero aquí andamos, ¿no? Nada, aquí, así trabajando, trabajándole. Muy bien, arroba Olga Briskin. Aquí. Ok, no sé quién sea, pero bueno. Reporta, una vedette. Ah, muy bien. Ay, mira nomás. Yo soy Iván, y sí, ya con esto comenzamos. A la cuenta de tres. Y las vedettes. Que venga la alegría. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo los trata la vida? Con niños. Muy bien, mira, por poco y no hacemos esto porque estuvo todo un caos. Pero dijimos, nos vale verga, vamos a grabar donde sea. Monterrey está cayéndose el cielo. Sí, o sea, como que sale el sol, luego la lluvia, no, hay un pedo. Pero... por si vio usted un invitado especial acá atrás en nuestra casa suburbia, ya sabe por qué. Nuestros amigos de Céntrica nos invitaron a... claro, ¿Nuestros amigos los guardias? Pero venga la alegría, se tenía que llevar a cabo. Se tiene que llevar a cabo los destrampados, aquí estamos. Ya están ahí en los juegos con los niños. Sí, no, están haciendo sus bromas típicas. Mariano ya está ya en la tostada. Ned Michel también. Está cocinando la tostada de Mariano, sí, el compi. El Capi anda ya grabando gente. Daniel Bisoño, sí. No, el Capi está aquí. El Capi eres tú. Ah, sí, soy. Yo. Arroba el Capi. A mí síganme en Twitter también, como no sé cuál es el Twitter Tabata, de mío, de Tabata. Pero ahí síganme, por arroba favor. Ingrid Coronado. Bueno, ok. Ya todos somos a pero venga bueno, la alegría. Nota, amigo. Mi nota es algo que solo a mí me importa. Puedo entrar muy fácilmente a las notas que. ¿Qué? Que solo le importa. Que solo a Ricardo le importa pero la Chiclavino. Porque puede haber alguien allá sí, afuera. Esto más que nada es para informarles de lo que está pasando actualmente. No sé si es a nivel nacional o. A nivel nacional. O sea, a nivel nacional, amigos. Cualquier persona que sea fan de Disney, al igual que yo. Disney está trayendo a la pantalla grande los clásicos y no tan clásicos de las películas de princesas de Disney. En esta semana está Frozen, amigos. Esta semana está... Y va a ser de que boleto normal o así. Sí, yo estuve fijándome y son en funciones temprano, ¿sabes? ¿A qué horas? Matiné. Como... 8 de la mañana. No, no tanto, como a las 4 y 5 de la y media. Mañana. La verga. Perdón, amigos, estamos en vivo. Esto que pasa en los programas en vivo, discúlpenos. No, o sea, como a las 4 o 5 y media de la tarde hay funciones, amigo. Ah, bueno. Ah, pues, qué hueva, no vaya. Ir, vaya. Y en gran parte están en salas junior, en donde hay juegos. O sea, tiquetas. Y no, y tienes que llevar un niño para poder sí, entrar. Sí, no tienes... O sea, eso me preocupó, porque yo quería ir. Pues, sí, pues no puedo. Un huerfanito, nomás. ¿Tiraste un hijo? Oye, está embarazada. El que pase por aquí, ahorita me lo llevo. Ahorita a ver si entrevistamos a alguien, amigos. ¿O no? Bueno, lo que les quiero mencionar así rápido, cuáles son. Y en el orden que van a ir, ya ustedes investigan qué fecha es, ¿no? Okay. Actualmente está Frozen, después va a ser Valiente, Enredados, La Princesa y el Sapo. Mira, de la verga, la chida. Mulan, bien verga. Ay, Enredados, muy buena también. Mulan, Pocahontas, Aladín es bueno, amigos. Aladín es muy bueno. La Bella y la Bestia, que pues hace menos de medio año la tuvimos en el cine, pero en la La tuvimos aquí en la cuenta de 13, más 4. Invitada. Pues yo conocí a Meli Guía, amigos, que ay, es la voz que sí, veía en no, español. Hombre, simpatiquísima, bien talentosa. En todos los ámbitos. No, un saludo, vida. También Ariel, bueno, La Sirenita, La Bella Durmiente, La Cenicienta, Snow White, Blancanieves. Y terminan con Moana. Young Snow, sí. Pues ojalá pongan un día el Rey León 3, Tarzán 2, La Sirenita 2, La Cenicienta 2, para ahí todos. Todos los que nadie sí. vio. No, el Rey León 3, la verdad, a mí me gustó mucho. Está muy padre. Hakuna Matata está muy buena. De hecho, Memo, apunte a la voz de Simba en esa, sí, fíjate. Sí, sí, sí. Qué cosas, ¿no? Ese Memo, qué simpático. Saludos. También. Y dale, pues, la verdad, era toda mi nota, amigos. Ah, muy bien. La traía corta y concisa. Pues, pues bueno, acá que la trae como quieres. En público, Ricardo. No les tenía que decir cómo la traía, ¿verdad? Pero bueno. No. Pero bueno. ¿Con qué seguimos, amigo? En la nota, qué verga con México de esta semana. Triste, triste, triste. En la carretera Cuernavaca, amigos. Pues una carretera muy transitada por los defeños también. Claro, claro. Y para gente que va a otros estados que no son el DF, que tu Toluca y esas cosas, ¿no? Sí, sí, los que están cerca, no, que nosotros no sabemos porque pues no somos chilangos, ¿verdad? Pero pues bueno. Total, iban un papá y un hijo, ¿no? Rumbo a Cuernavaca, me imagino, o de regreso, porque es la carretera Cuernavaca. Pues sí, digo, tienes que moverte de un lado. Estaba lloviendo, lógica, amigo. Pero, sí, estaba lloviendo. Como ahorita. Como ahorita. Y en eso chingue su puta madre, que se nos cae, ¿no? A un socavón. Se abre una zanja, ¿no? Se cae un carro, quedan atrapados. Nada más uno fue. Pero, un carro, sí. Pero, o sea, el hoyo se hace en el momento o ya estaba. No, ya estaba, pero como estaba lloviendo, estaba lleno, nadie lo vio, pero era un pinche hoyo donde se atoró un carro, güey. Ajá. Entonces, pues desafortunadamente las personas fallecieron. O sea, pero antes de que lloviera no estaba. No, no, sí estaba. Se hizo con la lluvia. O no sabes si vas a decir que no estaba. No sé. Intentándolo. Obviamente hubieran puesto algo, güey. Según yo sí estaba, pero no habían puesto nada. Y aparte del pavimento, o sea, como que con la misma lluvia... Se abrió. Sí. Porque México, güey, lo rellenaron mal. Sí, o sea, era pinche tierra, la base. Yo sí, creo bonito. Que fue Cemex TM. Puede ser. Sí, puede ser. Porque no, hablando de... Sí, sí, creas. Hablando de eso, amigo, digo, quiero tocar el tema de los baches, porque, pues, como lo comenté en el programa pasado... Pues de venga la alegría. Tengo que presumir mi carro, ya manejo. Entonces, o sea, yo la neta pensé que cuando decían, es que hay un chingo de baches, amigo, y la chingada. Sí hay, güey. Sí, güey. Sí. No, no, no mamamos. Sí, no, hay muchos baches. O sea, los arreglan y el rato está igual, güey. Saludos. Un saludo al público. Sí, sí somos. Al final va a haber de qué fotos. Pero mira, ahí. Atrás de la cámara, ustedes no saben, pero hay gente viendo. Hay una valla para contener a la gente. O sea, ahorita es la convivencia, sí. Ahorita, como ya iba a cerrar esta parte, dijeron, no, pues cerramos este pasillo, por el eso no hay tanta gente. En vivo, sí. Bueno. Perdón, es que esto pasa, es normal. No podemos ser mamones. Y es bueno que vean que no somos mamones. Somos humildes. Que nos tomamos fotos. Que estamos al alcalde. Que la gente aquí está pobrecita, sí. Pero. Una foto nada más, pero sí. Y que la tome. Ya que mañana estén llegando. Y nos vamos a los 100, o sea, nada de que hasta el último, ¿no? No, cuando termine. Pero bueno, de la tragedia a la convivencia, ¿no? Aquí con sus booktubers favoritos. Sobre todo. Pues esa fue, se murieron. Estabas hablando de los baches, güey. Los baches. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué hay tantos baches? Like, to be honest, ¿no? ¿Qué pedo? Pues es que no, o sea, es más dinero, güey. Los arreglan, los tienen que volver a arreglar. Pero ¿no crees que así a largo plazo sea, o sea, no gasten tanto si una vez ya invirtieron bien y ya los compusieron bien? Pues es que depende. Y tardan más. Es que mira, si los que los arreglan son los mismos que hacen el pavimento, es un negocio redondo, amigo. Porque pero se descomponen, no son, los arreglan. Se descomponen y los arreglan. Bueno, también hay que tomar en cuenta que muchos políticos en esos gastos de se pavimentaron, claro, mucha parte es para ellos. Así que sí, creo que también es algo de plan con maña ahí. Pero las carreteras no todas están mal. Muchas, las pagadas sí. Esta semana tuve la oportunidad de ir a Saltillo. Y la carretera está muy bien, sí, amigos. No. O sea, si te das por la libre, igual y si sí corres peligro, ¿no? Sí, no. Ya se fue. Ya se fue. Las fans aquí. Sí, pero no, las carreteras en México no están tan mal. Las calles dentro de la ciudad es donde sí hay problema. Sí, es que a lo mejor es porque transita no tanta gente como... Sí, porque pues no es concreto. Chapo Poteo, ¿cómo se llama? Del Chapo, sí. Aparte me di cuenta de que, o sea, sí está muy... seccionado, muy bien dividido, dónde deben ir camiones de carga, dónde van los pues los automóviles de uso y común, ¿no? Tengo entendido que aquí el que pavimenta la ciudad es Cemex. Sí. ¿Es verdad? Ellos, o sea, tienen una campaña de... Porque si pero sí está no de siempre, la verga, hay un chingo de hoyos, güey. Pero no siempre, o sea, hay avenidas que sí tienen concreto y sí se siente la diferencia, pero no todas, güey. Concreto y mármol, sí. Y esas no tienen baches. Pues que las pavimente mejor Poncho de Nigris, ¿no? De Nigba. Estaría bien. Puede ser. Pero bueno, esta fue la nota. ¿De qué verga con México? ¿De qué verga con México? Céntrica. Aquí desde Polanco. Aquí en Céntrica pueden aprovechar todos los precios en Walmart Céntrica, de los precios chaparros. Aquí Plaza Satélite, Coppel. Porque en Coppel sigue siendo pobre, pero no lo notas. Y pagas como lo pinche doble, pero... Y tampoco lo notas. Tienes tu motito. Bueno, pues... ¿Tú qué no te los traes, amigo? ¿Qué les digo, amigos? Yo estoy aquí, pues nada más. De visita. De visita no. En Plaza Centro. No, miren, hoy se llevaron a cabo las nominaciones a estos premios muy importantes de la televisión. Los Emmys. ¿Sí me estás poniendo atención? Ah, sí, los Emmys. Es que los fans aquí. Hoy que, que obviamente es nuestro público, ¿no? Así como 5 años. Hoy se llevaron a cabo los Emmy, amigos. Entonces yo les voy a platicar pues de las más importantes, porque pues obviamente son muchas nominaciones. Sí, no. Y muchas series que no vamos a conocer probablemente. Ajá, así que vámonos. Y categorías también muy técnicas. Cabe mencionar que los Emmys, o sea, se llaman así porque los otorga un señor que se llama Emmanuel. ¿Ah, sí? No, güey. ¿Qué pasa? Emmanuel es el que viene con Mijares. Él hizo ahí. Claro, él es grande de la televisión. ¿Cómo no se van a...? Pero las categorías. Las categorías, mira, en actriz principal tenemos a nuestra Viola Davis, amigo. A nuestra negro. ¿Por qué no está la de la Jenny que yo conocí? ¿Por qué no está Jen? Jen. No, mira, Viola Davis. No comparemos. Algo que tengan que decir acerca de Viola Pues Davis. Es una gran actriz, amigo. En How to Get Away with Murder. A ti te encanta esa serie, ¿no? Sí, a mí me mama How to Get Away with Murder. Y es muy buena actriz. Últimamente se está peleando el papel con la de esta serie de Netflix de muchos personajes. Carla Souza, sí. No, güey, se me fue el nombre de la serie, pero no está nominada. No, de drama. Esta que se... ¿cómo se llama, güey? Que no es Black Mirror, es... Ay, tú me lo dices y yo lo pongo. Bueno, está Claire Foy de The Crown. Está Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale, pero no la conozco. Kerry Russell de The American. Bien informado, que tampoco conozco. Evan Rachel Wood de Westworld, que esta es una serie de HBO. Y Robin Wright de House of Cards. Entonces yo creo que fácilmente se lo puede llevar nuestro mayor. De House of Mouse. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que gana Viola. Yo es la única que conozco Viola, así que mira, pues, está la de The todos Crown, somos Viola. La de House of Cards y la de How to Get Away with Murder. Sí, todos somos Viola, pero así VAYOLA, Viola. Muy bien. En la categoría de actor protagónico de drama tenemos a nuestro Aziz Ansari, que te encanta, por Master of None. Ojalá y gane. Tenemos a Anthony Anderson de Blackish, si se lo he reconocido. Sí, güey, está bien chida esa serie, me mama. Tenemos a Zach Galifianakis de Baskets. ¿De cómo? Galifianakis. Tenemos a Donald Glover de Atlanta. Childish Gambino, que acaba de salir en Spider-Man Homecomic. ¿Ya vieron Spider-Man? No, ahorita amigos. Las notas que salen verga. Ok, sí. Bueno, ahorita les spoileríamos a Ricardo toda la película. Macy, Shameless. No, es a mí. A todos los que están viendo esto que no lo han visto. Y Jeffrey Tambor de Transparent. Yo creo que entre Transparent, Master of None. Estaría bien que ganara mi Aziz o mi Donald Glover. Bueno, en comedia tenemos a la de Unbreakable Kimmy Schmidt, que yo creo que esa se la puede ganar. Y ya después tenemos a gente de Blackish, de VIP, ¿vale? Puede ser la de VIP, Grace la and de Frankie. VIP, sí, que está aquí afuera, venga. Y ya. En actor de drama tenemos de Better Call Saul, House of Cards, This Is Us. This Is Us. This is me, this is real. De comedia tenemos a Modern Family, Beat, Master of None, Blackish, Atlanta, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt. Que Modern Family tiene un récord ya de haber ganado Master of None, pero no va a ganar. Entre Beat y Unbreakable Kimmy se la están llevando mucho Master of None. Entre Beeps, Martins y Tox están arrasando. No, ¿y qué me dices del portón, amigo? No. Ahí está así fuerte. Pocas sucursales, pero ahí está presente. Ahí está, los corazones. Y aquí afuera de Céntrica. Plaza Céntrica, acompáñenos. Enlazando notas. No, pero Master of None nunca había estado nominada porque es nueva. Así entonces es. Le puede quitar el lugar a Beat, que ya es la favorita. Ojalá. Muy buena serie. Es muy buena también, pero ya lleva años que no se lo gana. Y no, ya X. Y en drama, pues obviamente tenemos a Stranger Things, House of Cards, Better Call Saul, The Crown. Yo creo que Stranger Things, güey. Por el mame y por todo. El mame. No, porque no necesariamente es la mejor House serie. House of Cards también ya pero tiene, está muy buena. Ya tiene muchas temporadas, entonces no sé si se lo vayan a dar. Aunque Westworld también en su momento hubo mucho mame con ella. Sí. Entonces, quién sabe. Puede Better que Call Saul, ¿crees? La sorpresa. Es la de los pinos de Breaking Bad. Por eso, ¿crees? ¿No? No creo. Ok, bueno. Nunca el spin-off es tan bueno como la Saturday serie. Saturday Night Live, 22 nominaciones en total. Ellos ¡a la verga! Es que, pues, con rompiéndole como nosotros. Los sketches que hicieron de mi Donald sí, se mamaron. Muy wey. Bien. Y El Super Bowl Halftime Show. El Super Bowl Halftime Show de Lady Gaga, 6 nominaciones. Es el Super Bowl Halftime Show más visto de la historia. Y tiene 6 nominaciones al Emmy. Obviamente no las he leído, pero pueden ser técnicas o cosas así. Pero pues, bueno, es toda mi nota. Ya estaremos pendientes, son en septiembre. Y les diremos, a ver, ¿cómo le va a la televisión? Sí. Así que vamos a seguir con esto. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que los fans nos interrumpieron. Discúlpenos, alguien entró, tuvo que entrar seguridad, pero bueno. Continuamos. Llegó un güey por atrás y decir, putos. Putos. Y ahorita la gente. Había una señora, qué pedo con la señora. Los queremos mucho. Sí. A todos. Los fans, un saludo. ¿Dónde nos vamos? Pues ya. No, a la verga, nuestros casos. Con la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, amigos. Les traigo un disco. Tengo una pregunta. ¿Ya tuiteaste la playlist? Ya está, no es cierto, ya existe, pero ya se va a tuitear. Ahora sí, el link para que usted se nos pasó, porque esta convivencia nos tomó con los aplausos de la gente. Los aplausos. Está loca. No podemos, nos tardamos mucho en hacer esto, pero ya va a estar tuiteado. Lo hacemos para ustedes, para amigos. Para ustedes nada más, para nuestras fans de 5 años que aquí están. Corre y corre, ya van a poder ver la playlist. Ahí vienen. Que por cierto, la recomendación de la semana, amigos, tenemos un disco que se va a estrenar mañana. Es un disco homónimo. Y otra homónimo. Vez ya lo escuchaste. Otra vez ya lo escuché, me vale verga. Qué oso, DJ y productor, amigos, Muramasa, acaba de sacar su disco debut. Muramasa también, porque su homónimo obviamente tiene colaboraciones como Harry Styles, ¿no? Que con tu A$AP Rocky, que con tu Charlie XCX. Ay, esa todavía sigue viva. Todavía sigue viva y muy buena, la verdad. Okay. O sea, de como todos musicalmente o de como ella. Todos los sentidos que usted lo quiere interpretar, así es. Entonces, la canción, pues óigala, de Charlie XCX, se llama One Night, está buena, está para la party. Okay. Está bien. Okay. Muramasa. Bueno, si quieren algo más común, Sorry Not Sorry de Milo Bato, escúchelo. De la verga, no escuché. De que si algo más común, Acerejé, las Ketchup, la pueden escuchar. Así es, muy la buena. Vuelta de Karim. La Vuelta, bueno. Y Mane. Me Hace Mal de Potro. Ándale, la de Yagüi, póngala. ¿Va a estar mañana Yagüi en Urbánica, sabían? No. Artista invitado en Yagüi. Oye, qué padre. No. Miren nomás. No. El festival de la uni, ¿no? Sí, de hecho. Que allá vamos a andar reporteando también pura pena. No, en Cabo sí, todo les voy a traer, todo. Pero ahí en esos. Yo cuando vaya al Hello y cuando vaya al Live Out también, transmisión. Así nos dice siempre, pero. Es que se nos cae la red también, de bueno. Fans. Como los fans que están más? Corriendo. Ahora sí nos vamos a las notas, ¿qué? Ya nos vale. Vale, verga, tenemos Carlos Salcido, amigos. Se nos filtró que no, sus videos no, ahí jalándole el cuello al ganso. Pero esto no es de Dios. Novia, ¿quién sabe? Solo se sabe que ahí andan rondando. Que de hecho, no sé si recordarán, amigos, que a Carlos Salcido, hace unos años, hubo un escándalo porque salió con un travesti. Ah, sí, sí. Pero. Él fue el del travesti aquí en una concentración en Monterrey, que tu Yamile ahí con premio. Pues otra vez ahí anda mi Salcido mandando, pues la nude, ¿no? Claro, en el video. La Dick Pic, la Link Pic, un saludo allá hasta Costa Rica. Pues, saludo, Gem. A huevo. Sí. Pues, si usted quiere triunfar en la vida, Forex. Quiere ser su propio jefe. No quiere depender de los tiempos, Forex. Y puede que lo manden a Costa Rica, ¿o no? ¿O no? Bueno, ¿qué otro dato? ¿Qué otro dato tenemos? Pues bueno, tenemos, amigos, Maluma Baby. Maluma. Ay, sí, con su librito. Con su libro momo. ¿De Camus? Camus, güey. Albert Camus. Con su humus. Pues, ¿qué salió de Maluma? Pues, mira, hubo una campaña en Bogotá para fomentar la lectura. Mi Maluma Baby participó. Sí. Le tomaron su foto leyendo El Extranjero de Albert Camus. Claro. Toda la gente se burló, obviamente, porque Maluma... ¿Quién sabe si tenga puta idea del libro o no? Pero el detalle fue que aquí, o sea, esa foto la rehusaron. La rehusó una cuenta de Bellas Artes. La Comisión de Literatura de Bellas Artes. Exactamente. Se le hizo muy gracioso subir la foto de Maluma con el libro y decir si él ya leyó todo. No, si él ya, si Maluma ya terminó de entender a Camus, ¿tú por qué no acabas tu tesis? Ajá. Y entonces, pues la gente dijo, Anuma. Anuma. Qué bueno, Anuma Maluma. ¿Él ya dijo algo al respecto? No, ¿verdad? No, no se ha pronunciado porque pues básicamente no entiende. pero pues hizo el momazo. Qué cagado, ¿no? O sea, digo, pobrecito, pero qué cagado porque pues sus canciones, güey. Sinceramente, ¿creen que Maluma ha leído a Camus? No creo, güey. No, o sea, a lo mejor no por, por la campaña. O sea, a lo mejor no por él, por motivación propia, pero a lo mejor... Su mamá, ¿no? En algún momento quiso... Sangre de campeón, ¿sabes? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Él puede hacer lo que quiera, pero no mames. Igual, y si le hubieran puesto un kibo le con Demi Jordi Rosado, ¿sí se lo hubiera creído? Pues hay un cuento infantil también. Ya, o una saga juvenil, amigos. ¿Qué más? Ya, de jodido. Y pues para cerrar las notas que valen verga, amigos. La nota del final. Mi Ariana Grande, amigos. Ah. La hicieron ciudadana honoraria de Manchester por todo lo que hizo. Qué padre. Por las bombas que puso. Es que a lo mejor ya estaban sobrepoblados, dijeron, gracias. Necesitábamos deshacernos de gente. No, pues... Ojalá haga un concierto aquí en Céntrica. ¡Oh! En Plaza Céntrica, donde nos encontramos. Lo sentimos. Ven mucho. A Coppel y a La Tostada. Y ya. En Coppel podrás encontrar los mejores electrodomésticos, perfumería, lavadoras, juguetes, refrigeradores, estufas, camas y salas. En La Tostada puedes encontrar las mejores tostadas con aguacate. No son las Iberia. Es la abuela de... Se parece es la abuela un chingo. Es la abuela de Coraje. Sí, sí. Huevo. Los que no sean regios, no sé si nada más hay aquí o dónde verga vaya. Pero no, los que no sean regios. En ninguno te lo comento, estás de pollo, pero bueno. Ah, sí, cierto, ¿verdad? No les voy a poner nada. Pues bueno, ¿alguna otra nota, algo que anda? Sí, Spider-Man Homecoming. ¿Ya la vieron? ¿Qué opinas? No, amigos. ¿Ya la vi? La mejor película de Spider-Man, sí, para mí. Y la mejor película de Marvel. A mí me gustan mucho las primeras, ¿eh? O sea, las de... Sí, fíjate que sí, pero sí, Toby. Tom Holland. Sí. Es que está muy padre. Yo la vi en 3D y la verdad es que los efectos visuales son muy buenos. Está muy buena, güey. Yo, o sea, yo creo que era el Spider-Man de Marvel. Vas a salir en los bloopers según el Capi, amigo. Sí. El Spider-Man que Marvel necesitaba, güey. O sea, yo sé que el primero es muy bueno y las películas, o sea, crecimos con ellas y todo. Pero también fue muy buena. Spider-Man Homecoming es muy buena. Tom Holland lo hace muy bien, le da mucha frescura al personaje. La tía May, güey. ¿Sabía qué ibas a decir? Güey, sí vi una foto y dije, Dios, no mames. Mío. No mames. Ah, la tía May. ¿Qué actuación? La verdad. No, pero ¿qué opinas? ¿Te gustó Tom Holland? No, Tom Holland es muy buen Spider-Man. Sí. Es el Spider-Man joven, sí. Carismático, gracias. Pero que tu ñoño, sí, cumple con todo. Digo, le faltó. O sea, no fueron los extremos, ¿no? Que habíamos visto en la primera, sí, saga como que súper ñoño y en la otra súper verga, güey. Sí, o sea, no, como que no era ñoño. Para mí le faltó un poquito de drama, la verdad, pero pues cumple. No, cumple. Es que yo creo que. Tampoco necesitas tanto drama, güey. Es una película súper. Es que mira, como si se ve la diferencia. A mi Spider-Man siempre le pasan cosas en el cómic, o sea, siempre se la vive sufriendo. Tiene su humor y aquí fue como pero que por humor. Es que yo creo que esta era mi introducción. Yo sí se nota la diferencia de otras películas de Marvel. O sea, esta sí tiene como muchos chistes y... El pero villano está muy cabrón, mi Michael Keaton. Wey, ¿Cuál fue el villano de Michael de Keaton? Sí, güey, el buitre, okay, pendejo. Es el avestruz. X, güey. Es Birdman. O sea, lo que dijeron es que Marvel no quiere usar ninguno de los villanos que ya conocemos, que se han usado en las otras películas, o sea, en este universo nuevo de... Que ya, de hecho también viene una película de Venom, de Venom, güey, ¿no? Con sí. Tom Hardy. A mí me mama Venom, sí. Se me hace un villano muy chingón. Y no le dieron el espacio que necesitaba en las sí, no, y dicen que el villano de la película de Venom es Carnage, güey, entonces... No sé quién vergas es. A esperar cosas bien... Es chingón. Como el Venom, pero rojo. Ah, ya sé quién. A esperar no cosas mames, bien vergas. Wey, bien sí. Vergas de mi Marvel. Ok, Michael Keaton lo hizo muy bien. Tom Holland también. La verdad, cosas que me no encantó. Me gustaron, Zendaya. No, mira. La verdad. No, no, yo esperaba. O sea, yo pensé que iba a su personaje, pensé que iba a ser ya como se fue. Más. Iba a ser como más importante. Yo creo que en la película en la que sigue nos va a sorprender. No, pero digo, el o sea, quisieron de que ella puede ser Mary Jane Watson, güey. Es que. Zendaya, güey. Güey, ¿qué tiene? Es negra, ¿qué tiene? Nada, deja tú que sea negra, o sea, el personaje... Güey, si en los putos Cuatro Fantásticos hicieron bueno, negro sí, a la antorcha humana, güey. Ahí lo que sale es ya spoileando, spoiler alert. Sí, no, Paola del Castillo aquí, extraordinario. O sea, lo que dijeron ahí es que a ella le gusta que le digan MJ. O sea, no va a ser Mary Jane, güey. ¿Quién sabe? Yo se llama Michelle. Yo digo que fue un guiño. Puede que, pero... O sea, sí va a ser ella. Me refiero a que sí va a ser ella la... Su chava, pues. Su chumorra. Pero que de no hecho, va a ser Mary Jane, chisme, pues. Ya están saliendo mi Tom Holland y Zendaya. Qué padre, es muy bonita, muy guapa, muy buena onda. Y su personaje, o sea, cuando ya le den el espacio, va a ser muy bueno porque estuvo graciosillo. no sé, no me convenció del todo. Y el chavo este, el amigo, el de la silla, yo lo odiaba, lo amaba, lo odiaba, lo amaba toda la película. ¿Al gordo? Sí. Era muy como que la estaba cagando siempre. Se me hizo mejor el gordo que Zendaya como personaje. O sea, sí, pero todavía falta, Pues no sé, pero Infinity War se viene verga, ¿eh? Sí. Que tu Doctor Strange, la película de Black Panther que ya también viene. Stretch. El Doctor Stretch. El Doctor Gordito. Pero qué padre, o sea, yo dejo a Tom Holland, o sea, como Spider-Man en primer lugar, como películas y casi las de Toy estaban buenas, pero Andrew Garfield sí, pobrecito, güey. O sea, yo creo que él es el más afectado porque ya nadie se va a acordar de eso. Sí, o sea, todos nos acordamos de las primeras. Quedó como Toby, estas. Como, ah, pues fue el primero que vimos, muy chido. Como una saga muy chida. Y sí, las otras quedaron como... Top 3 rápido películas de Spider-Man. 1, 2, 3, güey. ¿Así, en ese orden? Spider-Man Homecoming, ya. Ah, vale. Ya. No, y bueno, la primera y la dos. Yo porque no he visto Homecoming. Las de Andrew Garfield, sí. No. A nadie les gustó. No, Andrew Garfield, qué pedo, Emma Stone, qué hueva. No, pero no es su culpa, güey. O sea, él es buen actor. Bueno, bueno, sí. O sea, en la última película de Scorsese actuó muy bien. No me impactaron esas películas, así que yo. Y si no he visto Spider-Man Homecoming, acomodo las. Bueno, las sí, las yo creo Spider-Man Homecoming, Spider-Man de Toby 1, Spider-Man de Toby 2 y ya. La 2 es donde sale el Doctor Octopus, sí, ¿no? Sí, a mí se me hace muy buena. Yo... La escena donde entra en el banco y empieza a aventar bolsas de monedas y luego la tía May. No, y aparte, súper buen actor el que hacía Doc Ock. No me acuerdo cómo se llama. No sé mejor si es Benicio el Toro, ¿no? Estuvo muy bueno. No sé, pero, o sea, también... Alfred Molina es el que hace a Doc Ock. Era ese Spider-Man ya inmerso en Marvel con todos los Vengadores. Y bueno, es que ya es un ambiente completamente diferente, ¿no? Porque ya no es un Spider-Man que es el, o sea, que te presentan, que es el único pinche héroe que existe en las primeras. Y se ve su lucha de querer ser Vengador, de que ya le picó la araña. O sea, en esta película ya le picó, ya se murió el tío, ya todo ya pasó. O sea, es otro pedo. Entonces, qué bueno, porque sí, ya lo hemos visto mil veces. Bueno, y así como que te presentan... en dos películas, pero ya como lo como que te presenten otra historia diferente de cómo... Sí, no, qué bueno. Y estuvo muy padre. Yo creo que va a ser una muy buena... Spoiler, se muere Zendaya al final. Creo que no. Pero bueno, pues ya, espero que les haya gustado este podcast diferente. En las instalaciones de Polanco. Sí, ya vámonos con los bloopers según el Capi de satélite. ¡Venga la alegría! Sí, a huevo, esto sí lo vas a editar, pero cuando hubo... No, no, no voy a poner nada, amigo. Bueno, aquí seguimos. Era un chiste. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Plaza Céntrica, en Facebook. Ahora va a dar algo. Céntrica, nunca Céntrica dije nada, oficial. Nada más, ya me voy. Snapchat Céntrica, sin la A. ¿Tienen Pinterest, amigo? Pinterest, No, el Pinterest es el de Coppel, amigos. ¿Tienen Uber Eats? Uber Eats también. Si usted quiere pedir de La Tostada o de Coppel, pida. Bueno, pues ¿qué yo vas soy... a pedir en Uber Eats de Coppel, amigo? Pues no palomitas. Sé. Pues bueno, okay. Ya nos están corriendo. Bueno, síganos en los tweets que han estado apareciendo aquí en la pantalla durante todo el podcast. Así que si se les pasó una vez, sigue saliendo. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram y sigan a Ingrid Coronado y díganle que vieron a la cuenta de tres. Y si usted quiere más información sobre la tía May, se llama Marisa Tomei, busque Marisa Tomei Nude, sí salen. Y es que hablando de la tía May, espérate, o sea, sí está joven, pero no tanto, o sea, de repente se ve bien tía, entonces está bien. Está mi. O sea, no está mal el personaje, ¿sabes? No, está bien. Simpaticona. Sí, muy bien. Okay. Dios mío. ¿Cómo te encuentran en Twitter? Arroba Céntrica, sin la... Arroba José-Juan, gracias por ver este video. Suscríbase en el rayito, pasa a ver el video de aquel lado. En la I pueden encontrar nuestros videos favoritos. Y recuerden que Coppel encuentra los mejores precios y los mejores préstamos en refrigeradores, lavadoras, juguetes. Bye. Refrigeradores, estufas, dígitos, refrigeradores. Bolsas, a ver, que nos vamos. Siempre a ti. ¿Qué? Okay.